Hola a todos y bienvenidos a Teleadictos 109. Este es vuestro podcast de series, donde os recomendamos series que podéis ver por diferentes medios, pero nunca os hacemos spoilers. Yo soy Dumacae y... ¿Perdona? Una vez ha caído alguno, seguramente. No, yo eso todo lo corto. Como os decía, yo soy Dumacae y ya que he sido el primero en hablar, me acompaña Javi Marín. Hola, Javi. ¿Pero qué es esto de presentarme el primero, si lo mejor va para el final? Pues por hablar. Hoy te voy a dar caña. Hola, quiero un premio. Ey, para adelante. Javi, hoy que no está con nosotros Nacho, que es tu representante, tengo que comunicarte que vamos a dejar de apoyar tu candidatura. Hoy está funcionando el hashtag, ¿eh? Te cuento. Javi Marín for the win, ya tiene ahí... Un día fue trending topic en un pueblo de Castilla-La Mancha. Cuando pasabas tú con el coche, ¿no? Claro. Especial. 57 tweets en 3 minutos. También nos acompañan dos bellezas, Inma desde Valencia. Hola, Inma. Hola, Lorena. Y Charo desde su pueblo recóndito de Sevilla. Hola a todos. Y la belleza de este podcast no hace más que subir y subir. Traemos a una invitada especial, una podcaster de estreno, me parece. Una chica más dulce que el merengue, que es Ángela. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Es tu primer podcast? Es mi primer podcast, estoy muy nerviosa. ¡Qué honor! Muchas gracias por la presentación. Sabía que te iba a gustar, lo has pillado. Ángela la podéis encontrar como Tutti Frutti Girl en Twitter, si no me equivoco. Sí, sí, correcto. Y además la podéis encontrar de la mano de Miguel Negrillo por Madrid. Hola, Miguel. ¿Qué pasa? ¿Cuánto estamos? Tiempo. Muchísimo. Tengo tantas cosas que hacer, no puedes tú no parar. ¿Pero nos echabas de menos o no? Muchísimo. ¿Vas a dejar hablar a Ángela? No sé si ella va a querer hablar. Poco. Ángela me dijo, estoy nerviosa. Y yo le dije, lo importante es que Miguel te deje hablar. Todo lo demás. Pero no habla porque no quiere, porque estabas hablando y estaba mirando el micrófono como si fuese algo extraño. Estaba mirando el ordenador. Bueno, pero suéltate, habla un poco. Me da vergüenza. Cuéntanos, ¿cuáles son tus galletas favoritas? Las Chips Ahoy. ¿Por qué? Porque tienen pepitas de chocolate. Pero las cookies también. Ya, pero saben diferente, están crujientes, hacen... ¿Y tu yogur favorito? ¿Mi yogur favorito? Sí. Yo no como yogur. ¿Y si comieras yogur, cuál sería tu yogur favorito? ¿Cuál preferirías, un yogur de garbanzos o un yogur de morcilla? ¡Ay, un yogur de garbanzos! Yo también, sin duda alguna. Qué bonito. Bueno, pues tenemos aquí un equipazo, como veis, y entre otras novedades que tenemos en Teleadictos, algo que no es muy habitual, hoy vamos a comentar una serie española. Título original, El Ministerio del Tiempo, estrenada por Televisión Española el 24 de febrero, interpretada por Aura Garrido, Rodolfo Sancho, Cayetana Guillén Cuervo y Nacho Fresneda. El Ministerio del Tiempo, una seriaca ahí española que ha venido a petarlo y lo echan en Televisión Española en la 1. ¿Tengo que decir si está doblada o no? Tienes que decir el día y la hora. Ah, pues empezó los martes y ahora es los lunes. ¿Y quién sabe qué aventuras? ¿Y quién sabe qué aventuras nos depara el futuro si nos la cambiarán más veces de día? Esto es peor que cuando nos cambian física o química del martes al miércoles, al jueves y el lunes. Uy, un drama. Y los Serrano también la cambiaban mucho de día, según lo que echaban en Antena 3. Me acuerdo es también. Que por lo visto le comió bastante audiencia a la de... No me acuerdo ahora mismo. La de los Casados a Primera Vista y otra que estaban echando. Pero si el líder de los lunes fue Los Nuestros. Claro, eran no. Estrenos todos, ¿eh? No, fue el martes, el primer claro, martes, el martes fue del el primer martes. Capítulo. Sí. Fue una serie de Bajo Sospecha, que era de Antena 3. Y el lunes siguiente también, pues fue la tercera en audiencia, pero oye, a nosotros nos gusta. Pero fue la... Porque acaba antes de las 12, que es una cosa que está muy bien. Y no tiene anuncio. Y eso es lo mejor, claro. Que no tenga anuncios. Bueno, os cuento de qué va y luego os voy a hacer una pregunta. Que tengo yo una duda que se me ha venido así porque yo soy así. Esto va de un ministerio, ¿no? Que se encarga de resolver los problemillas que salen a lo largo del espacio-tiempo temporal, ¿no? Algo así. Espera, espera, un ministerio no sé, como quien no dice el Ministerio capítulo. De Cultura y el de Deportes. Sí. Ah. Sí, igual con su... Sí, con funcionarios y... Con su maletín. Uh-huh. Y su logo de Ministerio cartera, del Tiempo. Casualmente solo existe en España. Sí, eso es que ya te digo que no vi el principio, el primer capítulo. Ah, estupendo. Que tenía partido, tío, que no... Bueno, pero total. Que sepáis que lo podéis ver en la página web y en las aplicaciones para Smart TV, que yo lo he visto en la tele. Puedes seguir. Qué bien, campaña. Bueno, pues el ministerio este va pues reclutando gente y ponen a un tío guapo, otro tío con carisma y una muchacha muy atractiva. Y además sale Cayetana Guillén Cuervo, que yo nunca la he visto antes. Creo que tenía un programa en la 2, pero está a reventar de buena. Correcto. No sabía quién era. El otro día me quedé y digo, ¿esta rubia? Bien, ¿eh? Me gusta. Cayetana Guillén Cuervo ha estado buena toda su vida. ¿Pero de dónde habéis salido para no haber visto nunca a Cayetana Guillén Cuervo? No, yo sí la he visto, ¿eh? No sé, yo es que a la gente que tiene la edad de mi madre no la suelo mirar así. ¿Eso? ¿Es joven tu madre? Sí, mi madre es jovencilla, la verdad que sí. Bueno, y aventurillas, así como Doctor Who, pero más castizo. No, me digas que es como Doctor Who. No como Doctor Who, ¿eh, Javi? Hombre. Más o menos. Por alusiones. A ver. El espíritu es el mismo. Digamos que hace muchos años, en la época de Isabel la Católica, se fundó el Ministerio del Tiempo porque descubrieron que había unas puertas que te llevaban a diferentes épocas del pasado de España, y siempre que estando en... O sea, las puertas siempre solo te llevan al pasado de España y a territorio español. Y entonces nace este Ministerio del Tiempo que va reclutando gente a lo largo de la historia para evitar que la historia tal como la conocemos cambie. Y el primer capítulo reclutan a una nueva patrulla que se compone de un hombre de los tercios de Flandes, de la primera universitaria que hubo en España en el siglo XIX y de un hombre de 2015. Y eso por lo que yo he dicho. Lo mismo, y que sí, no, y que Cayetana Guillén Cuervo está, ¿no? Muy, muy. Es que me parece lo más importante de la serie. Siento decir que Cayetana Guillén Cuervo estará muy guapa, pero interpretar ha perdido tablas. ¿Lo has visto el primero, jugo. Lorena? No, Lorena, no. Sí. No te metas con Cayetana Guillén Cuervo. Cayetana me ha decepcionado. Mira, yo soy soldado de Cayetana. No os dejéis guiar ni cegar por su belleza aparente. No, aparente. ¿Cómo que aparente? Explícanos eso. Hay belleza interior aparente. Y belleza aparente. Ah, bueno, pero... Se puede tener luego ambas nos paramos en lo... No negamos que es bellísima. Pero eso no hace que sea buena actriz. Sí, pero está bien. Lo cual me sorprende, porque lleva toda la vida viviendo de esto. ¿Cómo puede interpretar tan a cara palo? A mí no me ha gustado. Eso luego, cuando los personajes... Me parece perfecta. Es la mejor de la serie, de hecho. La única creíble de la serie es ella. Bueno, perdona, yo solo vi 20 minutos, o sea que es posible que haya gente peor que ella. No he llegado más allá. No es verdad que no es la más creíble, eso no es verdad. Gracias, Charo. Pero tampoco pues la menos, Charo, tampoco la menos porque yo vaya protagonista que la han puesto. Es la que pone un poco el punto ahí de más un poquito cómico, porque es como la que saca un poco, como la que rompe un poco la cuarta pared, ¿no? Pero no lo hace tan mal. O sea, a mí no me disgustó. A mí me pongo los pelos de punta, pero bueno, podéis seguir, que Javi quiere seguir con lo suyo. Bueno, Javi, sigue que nos contando. Bueno, a ver, Javi, pues, que ya te has hecho un pequeño guión para los siguientes 2 minutos. De momento, parece que de lo que va a ir la serie es, ya sabéis, de la trama de por capítulo, de episodios ahí autoconclusivos, que van a un sitio, resuelven el problema, se vuelven, y así los 2 capítulos que llevan. Y luego, de trasfondo, pues le van pasando cosas a los personajes. El problema del protagonista, que es un tío con barba, al que yo no había visto antes, pero al parecer salía Rodolfo también. ¡Rodolfo Sancho! ¡Joder! ¿Dónde está Rodolfo Sancho? ¿De dónde viene? Es conocidísimo. Hombre, salió en Amar en Tiempos Revueltos. Ha salido un montón de eso cosas. Eso lo ven las señoras. Eso a mí no me interesa. Seguro que salía una de esas de adolescentes que veías tú cuando sí, eras niña. Sí, sí, sí. Déjame mirar el IMDb. Sí, que salía. Hombre, Isabel, sí, es el protagonista de Isabel. Isabel. No, es el protagonista. ¿Es Isabel? ¿Hace Isabel? ¿Hace Fernando de Aragón? Me interesa mucho Isabel. Ay. Hacía de Isabel. Pero, bueno, que está muy guapo, que van a traer señora, a... Que yo imagino que ay, ¿cómo se llama la muchacha esta? Señora. Y en Hospital Central salía un día. Y ya está. Y amar es para siempre. A salir de clase. Es, pero... ¿Cómo se llama la de...? ¿Ves? Estaban a salir de clase. Ya me parecía que estaba en una de estas. Pero yo era un niño cuando al salir de clase... No, no era ningún niño, Javi Marín, no mientas. Tenía 10 años. Al salir de clase duró muchos años. Sí. Era yo una niña. 97 al 99. A ver... Yo sí que tantos era una años niña. Que duró dos. Sí, yo también. Yo era en una fin, niña. Ese Rodolfo Sánchez que hacía de Isabel. Sancho, Rodolfo. Luego tenemos... Por favor. Sancho. Tenemos a Amelia, que es una muchacha que es para comérsela, que está interpretada por Aura Garrido, y es eso, es la chica que fue la primera universitaria española, y es monísima y salía en El Cuerpo y en Ángel o Demonio, que era una serie cacota de Telecinco. Y en La Pecera de Eva, ¿no? Me suena a mí. Eso no sé lo que es. Y en Crematorio. Y hablamos en Crematorio. De aquí también. La Pecera de Eva también. Salía en 4 episodios de Física o Química, por lo tanto la he visto antes. Muy bien. Aura Garrido, me vale. Super tot. Me gusta muchísimo. Me vale de mala manera. Y tenemos el IMDb de Rodolfo Sancho dice que salía en Lobos, que es la serie que puso las barbas antes de que las barbas estuviesen de moda. Las trajo esta serie. Por favor, Javi, continúa. Porque esa serie nunca se puso de moda porque yo no sabía de su existencia hasta este minuto. Y porque no te sale de la barba. Es verdad, pero eso es algo que no tienes que echarme en cara, ni recordar. Vamos con el tercer personaje super guay, que es Alonso de Entre Ríos, que es un tío super guay que tiene un bigote que mola un taco. Además, es un caballero de los que ya no quedan, de los que matan si tienen que matar por España, y es, ¡buah!, mola un montón, súper bravo, de estos de ¡ah! Vale. De que matan. Mola muchísimo. Yo quería decir que, claro, esto es el trío protagonista que reclutan en el primer capítulo y que está muy equilibrado en el sentido de que uno aporta, digamos, la valentía, el orgullo de luchar, de... Otra es aporta la inteligencia, que sería la muchacha, y por último el que reclutan desde 2015 es un poco la visión esta de nosotros de que entiende el presente como tal y los chistes de que van los chascarrillos que van haciendo. Vamos, el que no aporta nada. Sí, que no aporta nada, pero es como que... Pero es algo que es un móvil. Tienes que sentir identificado. Exacto, sabes ser... Bueno, pues Nacho Fresneda hace Alonso Entre Ríos y al parecer salía en Víctor Ross, sí. Que la tenemos ahí pendiente, que la tienen que traer desde Valencia. Uh-huh. Salía en Isabel, que no sé si... Ángela tiene una amiga también. Que salió en Víctor Ross. ¿A que sí, bien, Ángela? La tengo. Pero tienes que decir algo. Tengo una amiga que no va a sacar de pobres. ¿A todos? ¿A todos? No sé. Incluso depende, a Javi. Depende cómo os portéis con ella. Pues por favor que llegue ya, que no puedo más con tanta pobreza. Salía en Hospital Central este hombre y en Amar es para siempre, que se ve que esto está ahí todo el mundo. Y en Isabel pone también, ¿no? Sí. Sí, que he preguntado yo que no sé si haría de señora también como el otro. Cuando no podía Isabel con el bigotazo, se ponía Nacho. Son los dobles de luces, luego se van a tomar cervezas juntos. Bueno. Ay. Tenemos a Juan Gea, que hace de Ernesto, que es el jefazo, ¿verdad? No me he liado, ¿verdad? Que los nombres sí, yo no diría me... que jefazo es más Jaime Blanch, ¿no? Es que son dos jefazos. Sí. A mí no me ha quedado claro. ¿Quién es más jefe? Claro. Es que no lo dejan claro. ¿Quién? Los puestos en el ministerio no se quedan claros. Yo no sé qué es cada uno. Son, no hay la repetición publicada. ¿Pero qué es esto? Pero bueno, es que, como en la vida real. Enchufan a 4 recomendados que no han hecho oposición ni nada y luego los otros tampoco sabemos quién es quién. Seguro que los ha metido la viceministra. Hijo. Ay. Yo creo que esa es la parte que no es ciencia ficción. Todo lo demás es ciencia ficción. Esa es la realidad. Pues Juan Gea no sé quién es y no tengo ganas de... Mira, Amar es para siempre también, para adelante. Y en Bandolera. Cantera de actores españoles. Jaime Blanch, que al parecer es amigo de Inma porque lo conoce. ¿Yo? También salía en Amar es para siempre, fíjate qué sorpresa. Vamos a mirar quién es el director de casting de Amar es para siempre, sí, que me parece es que... amigo del de aquí, ¿eh? O son el mismo o son muy colegas. Ah, y salen Un paso adelante, que es de donde yo lo conocía. Claro. Ya está. Pues ya no nos interesa nada más. Os conté pues que me robaron el disco, ¿verdad? Sí, lo contaste. Calla, Inma, que estaba contando una cosa interesante. Me rompieron el coche y me robaron el disco de Upadán. Firmado, ¿vale? Esa es la maldición de... Firmado por Junior. tío. Era Junior, ¿vale? Joder. Que me lo puedo encontrar cualquier día por la calle en Sevilla, sí, pero, tío, ¿vale? Era Junior. Y Pablo Puyol, que es un tío que me gusta. ¡Uy, qué bueno! Está buenísimo. Pablo Puyol, wow, me encanta. Pues eso. Pues yo le pegué un abrazo. Está y todavía perfecto. No me he lavado. Es increíble eso. Oh, qué bueno. Ese hombre está. Tiene un cuerpo. Oh, y un culo ahí. Bueno, lo tiene todo. Y una voz encantada. Hablando de cuerpos, tenemos a Francesca Piñón, que hace de Angustias, que yo es un personaje que todavía no le he cogido la gracia. No. Es una señora que anda triste por el ministerio y no sé tampoco a qué se dedica. No le cojas cariño. No, ¿verdad? Lo mismo se muere. Yo, y esta también salía en Amares para siempre, por supuesto que sí. Esto no es spoiler, pero mi apuesta es que Angustias muere al final de la serie, de la temporada. Muere por como mujer, Marciales. Que ya bastante tiene que ver el nombre. Yo creo que muere seguro. Angustias es un nombre que... Ay, sí que salían. Un parto difícil, ¿no? Pues se iba a llamar María, pero... Pero no, dolió. Pero no, Angustias. Probablemente será María de las Angustias, de todos los santos. Madre mía. Ay. Pues al parecer sale en El perfume historia de un asesino, que es una película internacional. Que hace de mujer de el innkeeper, ¿cómo se decía esto? El que está en la posada, el dueño de la posada. Pues salía por allí de fondo. Yo creo que le pasó por allí y dijo, Francesca, ven aquí, hombre, ven. Y salió. Y bueno, ya Cayetana Guillén Cuervo, que qué más vamos a decir, ¿no? Javi la ha descubierto de esta serie. Mira, en Amares para siempre, claro que sí. Sale, no ahí sale. Está. Que no. Sí sale. ¿Qué dices? En 82 sí que sale. Episodios. Oh, Dios mío. Ya está. Y Raquel busca su sitio, que es algo que me suena muy, muy antiguo. Raquel busca su sitio. Creo que he hablado yo de ella en algún trayecto, puede ser. Cuando Leonor Watling molaba. Y no se lo tenían creído. Bueno, pues eso, en Amares para siempre salía. Que yo creo que es la precuela del Ministerio del Tiempo, que salían todos. Y bueno, ya luego cabe destacar que en el segundo episodio sale Lope de Vega, que si tenéis Twitter o vida, visteis, no, da igual, es el protagonista del episodio, digamos, visteis que fue trending topic, lo estuvo petando durante todo el día, durante toda la noche, y durante la mañana siguiente estuvieron ahí dando el por saco con Lope de Vega, porque fue muy gracioso. Fórmula TV de por ahí. Bueno, voy a dar mi opinión porque veo que Javi no fundamenta bien las cosas. No. A mí me mola. La serie tiene el primer capítulo, pues van a ser 8 capítulos la primera temporada. La serie, el primer capítulo es la presentación de los personajes y la primera aventurilla. Y se queda larga. Y cuando acaba los 70 minutos dices, no me han contado absolutamente nada, ha sido muy largo y lo único que ha servido es para presentarme los 4 personajes, no explican absolutamente nada. Nada, no explican nada, nada más que te dejan ahí 4 retazos de lo que puede pasar más adelante, pero ya está. Y los personajes son completamente estereotipos. Y la serie, a mí me mola. A mí la única razón por la cual yo veo esa serie es por los chascarrillos. Porque cada 2x3 te sueltan un chascarrillo. Entonces eso es gracioso. Porque hacen comparaciones de lo que pasaba en el pasado y lo que hay en la actualidad. Y te hacen un chascarrillo. Eso te hace gracia a ti. Porque claro, como conoces la historia y conoces lo que pasa actualmente... Eso te hace gracia. Pero lo que viene siendo trama no tiene trama ninguna, en absoluto. Hacen algo que es muy obvio, o sea, la aventura es muy obvia, sabes cómo va a acabar en el momento en el que te explican cuál es el problema, y ya está. Y lo hacen, y qué bien. Y luego hay una historia subyacente que tiene pinta también de que se va a alargar en el tiempo, lo cual a mí me desagrada en sobremanera, que es la historia de Rodolfo Sancho. Sí. Que el amigo pues tiene ahí una historia turbia que no quiero desvelar porque es el final del primer capítulo y ya que os tragué 70 minutos pues no lo quiero decir, dicen al principio, pero bueno, sí, no, pero lo turbio viene al final. Vale, ya sé, ya te pillo. Lo turbio viene al final y es como es una serie de viajes en el tiempo, obligatoriamente tiene que haber algo que ponga en peligro la continuidad. Entonces el encargado de ponerla en peligro va a ser Rodolfo Sancho, que además va de una forma muy de ¿cómo lo diría yo? De un hombre amargado que puede ocasionar un disgusto muy grande y va a hacer algo que es mal y además que se ve que va a ser mal y seguramente sea el final de la temporada o una cosa así. Y ya está, eso es la serie. Si os gustan los chascarrillos, pues y tenéis 70 minutos para ver cada capítulo, os lo tragáis, y si no, pues nada. Y si no, pues también merece la pena para ver Los ojos de Aura Garrido, que es una cosa magnífica, y disfrutar de Cayetana de Guillén Cuervo, que siempre está muy bien. Y ya está. Está buenísimo. Yo tengo que decir que no coincido con Miguel en que, bueno, es que también opiniones hay de todo tipo, pero a mí, por ejemplo, Larga no se me hizo, de todo lo contrario, fue como ya. Sí que es verdad que, por una parte, el primer capítulo lo usan para presentarte mayormente a los personajes, que sí que las reglas del ministerio te las dicen muy por encima. A mí me han dicho que a lo largo de los capítulos te van a explicar mejor, no lo sé. Sí que te lo explican muy... Porque hay cosas que están cogiditas por pinzas. Sí, ¿eh? Te lo explican muy por encima y como... No sé si serán fallos de guión o por lo menos hay agujeros de guión que ya veremos si no los pican. Y eso creo que se ha confuso y que mucha gente no sabía muy bien cómo iba esto de viajar en el tiempo. Pero es que lo de que si me hiciese Larga... Los viajes en el tiempo siempre tienen leyes diferentes. Pero según y esta por lo menos no tiene viajes al futuro, que hubiese sido ya la locura máxima aquí en España. Porque no hay presupuesto para eso. Eso digo, yo creo que habrá. No va a haber porque no hay presupuesto para hacer los escenarios, que te lo dicen en española. Pero sí que hay presupuesto para hacer escenarios del pasado y... Porque los reutilizan. Van al de Isabel. De Amar en tiempos revueltos. Claro, de Amar en tiempos revueltos de Isabel. Van a ambientar todos los viajes al pasado todos en la misma época. Charo, como experta nuestra que eres en decretos, leyes, dogas y boes, ¿qué opinas de las leyes del ministerio este? ¿Tú cómo lo ves? No sé, yo veo... Bueno, lo primero es que no le voy a pedir que sea coherente con las leyes del tiempo y del rollo. Ya desde el principio dice que no hay viaje en el futuro. Bueno, no hay viaje en el futuro para los que viven en el 2015, ¿no? Porque exacto, los que vienen del pasado están viajando al futuro. Uh-huh. Pero no sé, en ese sentido no le voy a pedir que sean coherentes y tal, porque bueno, es una serie más de aventurillas que de ciencia ficción científica. Y después lo que sí veo es que hay ahí como un vacío en las normas que tienen los trabajadores, ¿no? O sea, ay, dime la puerta que va no sé dónde, toma la lista, campa tus anchas. Y después dice, no podéis sacar nada del ministerio. Y después, bueno, venga, da igual. O sea, un poco sí, muy español todo, ¿no? Bueno, da igual. No podéis sacar nada en plan, llévate unos posits y un tipex para casa o qué. No podéis sacar nada que venga del pasado, que venga de otra época y que pueda acarrear consecuencias, ¿no? Pero después dicen, no, ah, da igual, pasa nada. Qué escándalo. Yo a la serie no le pido que me lo explique, tampoco. O sea, yo a mí, la crítica que hice fue la crítica de Perdidos, que la atribuyo a todo lo de ¿y por qué no lo explican? Yo nunca le pido a una serie que me lo explique. Yo quiero que la serie sea coherente, aunque tenga cosas sin explicar, pero que no tengan que ver con la trama. El problema que yo le veo es que no tiene trama. Que yo creo que son aventurillas, como decís, pero que en 70 minutos, estamos acostumbrados a ver series de 40 minutos... Y a mí 70 minutos se me hacen muy largos para lo que están contando, que se puede resumir en un rato. Porque muchos momentos están sin pasar cosas. Son escenas una detrás de otra y no tienen más que escena, chascarrillo. Escena, conversación, chascarrillo. Una conversación que no viene a cuento. Y así constantemente. Y ese es el problema que yo le veo a la serie. Esas son las escenas de angustias. Es un personaje que como que no termina de venir a cuento. No sé, es lo típico de que en las series españolas tienen que salir todos los targets, pues una señora diga, ay mira, yo soy como Angustias. Y así. Lo mejor de la serie es que no salen niños, oh, eso es maravilloso. Es verdad, no salen. Bueno, y ya, ¿no? Yo tengo una duda, que puede ser muy absurda y una gilipollez a la vez, y perdón por la palabrota. En la BBC británica se supone que esa la paga la gente, ¿no? Que tiene una cuota y tal y la paga. La BBC también lo que tiene es un impuesto para los que tienen tele. Eso, ahí está. Y se supone que Televisión Española la pagamos entre todos. Correcto. Supone, y vale. Entre las empresas de telecomunicaciones. Vale. Pues mi duda está en ¿por qué no hacen más series de calidad que aunque tengan menos audiencia, ya que en España lo que vende es una basura, que es calidad televisiva, pero no es calidad del producto. ¿Me he explicado? Sí. Sí, es, tienes la 2. Tienes la 2. Claro. Es que para eso tienes la 2. Me parece muy bien. Y en radio para eso tienes Radio 3. Que te gusta a ti. A mí me gusta Radio 3. Pues ya está. Tengo la 2. Me quedo con la respuesta. La primera ahora mismo está más para propaganda política y tal. Correcto. Y el dinero seguramente que salga de hacer series de este tipo no es el dinero de los impuestos. El dinero de los impuestos sale para hacer el informativo y este tipo de cosas. Pero ese dinero en gran parte saldrá de los patrocinios que tiene la serie. Porque aunque no hay publicidad, seguro que tiene miles de patrocinios detrás, de marcas, de ropa, de coches, de historias que van saliendo por la serie, y eso es lo que lo paga. Estoy deseando que salga la reina Isabel tomándose un puleva con la caja encima de la mesa, igual que hacía el médico de familia. ¿Qué? Ay, por cierto, menudo puntazo contratar a la actriz que hacía de Isabel en la serie, ahí rollo crossover o algo. Sí, porque ahora empiezas a pensar, a Michelle, ¿está dentro de la continuidad? Porque además, Rodolfo Sancho, cuando se encontrará con Isabel, y le dirá, ¡coño, Fernando! Me suena tu cara. Tu cara me suena. Fernando, ¿qué pasa contigo? Seguro que dicen que es un antepasado de Fernando Aragón. Sí, es que estoy seguro. Seguro. Rollo sí, porque en 500 años una cara no se pierde. Es algo que... A lo mejor es cíclico. A lo mejor es cíclico. Anda, esto sabes tú, Ángela, de los genes fuertes y débiles. Oye, ¿creéis lo que dicen Juego de Tronos de que el gen es fuerte y no creéis cuando lo dicen en España? Yo confío más en un español que en alguien que le guste Juego de Tronos, a no ser que sea español. Muy bien. Pues ya está. ¿Por qué verla? Rápidamente, Inma, Miguel. Porque tiene Inma chascarrillos mejor. Y porque no tiene anuncios. Pero no, yo salen no la veo a la hora que empieza. Es una cosa que no hemos dicho. Ah, salen es verdad, en el segundo salen tetas. Y en el primero también. ¿En el primero salen tetas? ¿Cuándo salen las Vamos tetas? A un par por episodio. Vamos muy bien. Muy bien, muy bien. Va muy bien. La estadística va muy bien. Y sale Cayetana Guillén Cuero, que es una cosa que me gusta a mí. Y Aura Garrido. Qué monas son, ¿verdad? En tema mujeres protagonistas, la serie muy bien, muy bien. Sí, también está bien. Sí, la de los hombres es un poco más flojo. Muy flojo, muy flojo. Rodolfo Sancho es muy flojo. Muy flojo. ¿Cuál les gustó? ¿Nos gusta el bigote del Alonso este? Entre Ríos. ¿Cuál es vuestro personaje favorito? Así, hablando un poco... Pues Cayetana Guillén Cuero. Sorpresa, Javi. Si no hace nada. No, en realidad mi personaje favorito es el de la chica, Laura Garrido. Que se llama Amelia, que es un nombre que a mí me gusta mucho. A mí me gusta a la triste, Entre Ríos este. A mí también. De hecho, es el único que me gusta. Qué bigote tiene, ¿eh? Buah. Porque la chica, su personalidad se puede resumir en lo que ha dicho Javi, que es la primera universitaria de España, de Historia de España, y ya. O sea, no hace nada sigue más con su vida. Su rollo es ese y ella está aferrada a él, ¿eh? Y dice, a mí no me separéis. Yo soy pero universitaria y yo todo libros y poesía. Es la que aporta los datos. Porque en el primer episodio, oye, tú, Rodolfo, explica quién es este. No, mejor tú. Es la que te explica un poco la historia. Wikipedia andante, muy sí, bien. Sí, es la Wikipedia andante, exacto. Pero con un siglo de retraso, que por ejemplo no conoce a Franco. Y seguro que Rodolfo Sánchez, que estudió en EGB, tampoco lo conoce. Sancho, no Sánchez. Sancho. Y ya está. Título, Velvet, emitida por Antena 3, estrenada el 17 de febrero de 2014. Acaba de terminar la segunda temporada y se prepara la tercera, interpretada por Miguel Ángel Silvestre, Paula Echevarría, Aitana Sánchez Gijón y José Sacristán. La minisección de Velvet de Ángela. Me encanta Velvet y mi personaje favorito es Pedro. Adrián Lastra. ¿Pero dice que va? ¿Sí? Hombre, no. Porque yo lo explico muy mal. ¿Dice que va la serie? Pues es una tienda de... Bueno, una tienda. Como una multinacional así muy grande de telas. Y pues hay un romance entre Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría. Que no me vale. ¿Esa es la novia no. Bustamante? La mujer, vale. La mujer. Que sé si se ha prometido algo, no me han contado nada. Hombre, se casaron hace hijos, ya mucho. ¿Tienen hijos y hijas o no sé? Una niña tienen hijos. Tiene. ¿Que esa mujer una tiene niña. Hijos con lo bien que está de cuerpo? Claro, porque cuando tiene ya... Esa gente es se cuida. Es más joven, hombre, que Cayetana. Es que más joven que Cayetana es cualquiera. Cayetana tiene más años que andar para adelante. Ay, ve, mira ¿sabes? Cuántos que años no... tiene esta mujer. Es del 69, que es un año que ya prometía. Ajá, sí, es verdad. Dijeron, vamos a traer a Cayetana. Y dijimos, sí, gracias. Bueno, pues eso. Entonces, como aquí habláis de capítulos, pues en el primer capítulo, y no sé si en el segundo, sale el que hacía el comisario. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿El bueno, comisario? Pues, ¿cómo se va pues a llamar? Pues sale el comisario, que es el director de las telas, de la fábrica esa. Muy ya, y sale la bandolera, ¿no? Y la fea de física o química. Sí, sale... Se llama Rita en la serie. No sé en realidad cómo se llama. Bueno, ¿la bandolera quién es? ¿La que, no sé quién es la que bandolera. Antes era, tenía cara de viejo joven y que ahora está para reventarla? La que salía en el internado, que era la fea profesora que estaba también. Ah, no, entonces no es quien yo digo. No sé quién es, pero bueno. Una rubia. ¿Una rubia? Ah, no, lo que yo decía era la partera. Me ah, sí, sí, ya sé quién es, también sale. Bueno, pero cuéntanos. ¿Esto que sale como extra al final del episodio? Bueno, venga, comenta algo. Yo veo es que no sé. No te explicas nada. Pero, es, que, pero pues... ¿es más de romance o tiene ahí una trama? ¿O es más la historia de amor entre ellos? ¿Cómo está eso? Tiene una trama. Son gente rica que se quiere, ¿verdad? Porque suena a eso. Pues es que está Miguel Ángel Silvestre, que tiene mucho dinero, pero las telas van a la quiebra. Pero hace que llega un acuerdo con el padre de una chica, que el padre le dice que si se casa con su hija, él le da el dinero para que las telas salgan otra vez a flote. Entonces, claro, pues él se casa, pero no hay amor, ahí es todo mentira. Y el pobre, pues hombre, intenta... Ah, esa es la de Rec, ¿no? La de los 40 principales. Sí, Manuela no sé qué, ¿no? No sé, yo es que no veo la serie. Sí. Oh, Velasco, bueno, Velasco. Velasco, Manuela Velasco. Velasco. Bueno, Velasco, no sé de quién es esa, ¿verdad? De los Velasco. Bueno, de la que tiene la de Murcia. Sigue. Bueno, están este, el Silvestre y la otra, que son los protagonistas, y después qué más personajes hay así interesantes en la trama. Pues Adrián Lastra, ya lo he dicho, la de física o química. La fea de que física eso o que, química. ¿Esos que tienen que ver con ellos, que son trabajadores de la fábrica? Pues sí, la chica, la de física o química, es costurera, igual que Paula Echevarría. Y el chico es el mensajero, que no tiene tampoco un papel muy importante, pero como a mí me encanta, pues lo destaco y ya está. Que le conozco en persona, pues más majo, más guapo. Y... Claro que sí. ¿Y qué más? Y pues es que pasan muchas cosas ahí con la tienda, que si se van a la quiebra, que si no, que si la arruina, que si no sé qué. Luego resulta que el chico no tiene madre, pero luego... Se pone muy interesante la serie. Bueno, bueno, bueno. Todo es muy interesante, pero no cuentas es que, nada. Es que no sé qué contar para no contar nada y contarlo todo. Vamos a ver, ¿para quién la recomendarías? Para todo el mundo. Ah, no, señora. Por ejemplo, la recomendaría. Para la madre de Javi Marín. Eso es. Para la madre de Javi Marín, que tiene la edad de Charitísima. Ve, claro, que yo la veo con mi madre también. ¿La madre de Charitísima? Pues también, me imagino. Y la madre ay, de Isma no sé, también. Porque a mi madre no le gustan ese no, tipo de series. No, hay, no, no, entonces a tu madre no. Pero la madre de Isma seguro que sí. Sí, Isma. Isma la hemos perdido. No, no sé. Que Maja es la madre de Isma, también te digo, ¿eh? La madre de Isma le gusta a Velvet, ¿a que sí? Pues un día hacemos un podcast también con ella. Isma, pero contéstanos. ¿El qué? Que si tu madre ve Velvet. No, mi madre no. Pero le gustará si pero la pero seguro que le gustaría. Porque se vio el tiempo entre costuras conmigo y le gusta. Y no sé, yo la relaciono. No sé si mi madre, sin embargo, ve Velvet y quiere ver tiempo entre costuras. Así que más o menos... Claro, pueden hacerse amigas en Facebook. Pues sí. A la madre a la de no Lorena, por ejemplo, no. A la madre de Lorena eso no. No le va a gustar. Y a mi madre tampoco. Le gusta a mi abuela. Que yo con tu abuela tengo muchas cosas en común. Porque sí. Nos gustan las mismas películas y las mismas series. Sí. Menos las de dibujos. O una de dos. O tu abuela es muy jovencilla o... Verás. Mi abuela es muy jovencilla, ¿eh? ¿O qué? Mi abuela nada. Se acuesta más tarde que yo. Pero es que tú te acuestas a las 9 de la noche, hombre. ¿O que su abuela trasnocha? Mira, te puedes estar metiendo en un lío ahora. Que mi abuela no es amiga de Sergio Ramos. Hermano. Que no tenemos en común. Bueno, venga, entonces ya. Que no voy a contar nada. Esto más. Lo que has contado de Velvet. Es que no me dejáis contar las cosas que yo quiero contar. Porque no podías desvelarla a la audiencia. Pues no cuento nada más. Ya te callas y no respiras. Efectivamente. Título original, Doctor Who, emitida por la BBC desde 1963 hasta 1989. La serie regresó en 2005 y se han emitido desde entonces 8 temporadas, interpretada actualmente por Peter Capaldi y Gina Coleman. En España, se emitió la serie clásica por los canales autonómicos en los 80, y la nueva actualmente en Boingo y Sci-Fi. Bueno, pues como hemos hablado del Ministerio del Tiempo, que mucha gente compara con Doctor Who, para los que no estéis en el mundo como Javi y no hayáis oído hablar de esta serie tan mítica, vamos a contaros un poquito qué es Doctor Who. Oye, ese ataque, yo veo Doctor Who, No sabes quién es Cayetana Guillén Cuervo, tío. Wow, una rubia está buenísima. Y Rodolfo Sancho. Rodolfo Sánchez, es que vamos, es que solo ya está yo. No quieres ni saber. Total. De Doctor Who, de todas maneras, ya se había hablado para los que sois fieles seguidores de Teleadictos desde el principio. Se habló en el Teleadictos 22, que emitimos, perdón, sí, en el 22, emitido en la Navidad de 2010, que como decimos aquí en mi tierra, chacho, ¿eh? Yo lo entendí. Claro, eso. Sí. Que ya hace mucho. Mucho. Que sí, que lo he entendido. Ah, que lo has entendido. Claro, si tengo una novia gallega. Ah, bien, bien. Para eso me sirve. Bueno, para más cosas que no voy a explicar. ¿Para qué? ¿Para ponerle Star Wars y Harry Potter? No, ya las ha visto. ¿Otra vez? Bueno, el otro día me obligó a ver La Bruja Novata y no me gustó nada. Uy, peliculón, me gustó muchísimo. En alerta, pero Mary Poppins sí me gustó. A mí me gusta más La Bruja Novata. A mí también. La voy a sacar en alerta spoiler. Todavía no me he enterado. Tengo tiempo. ¿Es de La Bruja Novata o de Mary Poppins? De La Bruja Novata. Novata. Ha ido al carajo. Mary Poppins. En la otra salen pingüinos bailando, joder. Eso no hay quien lo mejore. Y en La Bruja Novata juegan al fútbol. Bueno. Déjame seguir con Doctor Who. Es verdad. Bien, Doctor Who es una serie británica que emitió la BBC desde 1963 hasta 1989. O sea, un auténtico clásico. Hay que practicar esas X, Javi. Clásico de la... Es súper complicado. Televisión británica. Cosa. Y en 2005 esta serie tuvo lo que se llama un reboot y la recuperaron. 2004 más 1. Miguel, hace te perdiste nuestro capítulo 105, nos acordamos. Ya. Ay. De la mano de el showrunner y guionista Russell T. Davies, que levanta tantos amores como odios entre el público, no aquí presente, pero Cucumber, que está en sus casas. Que es su serie nueva. Sí, efectivamente. Cucumber y Banana. No, Banana no es suya. ¿Cómo que no? Es una de las dos solo. Las dos. ¿Sí? Sí. Me da igual, no he visto ninguna. Bueno. Vale. Pues no desinformes a la gente, hombre. Pues ahí. No he hecho nada. Bueno. ¿Qué cuenta Doctor Who? Doctor Who habla de viajes en el tiempo, que esto viene al hilo de todo esto, en el tiempo y en el espacio. Y es que el Doctor, que no el Doctor Who, el Doctor, es un extraterrestre del planeta Gallifrey, y los habitantes de Gallifrey se llaman señores del tiempo, y con sus naves espaciales tienen la capacidad de viajar a través del espacio. Perdón, Lorena. Sí, espacial, que es una TARDIS. Concretamente, la nave del Doctor tiene forma de cabina telefónica de la policía, unas cabinas que existían en Inglaterra en los años 60, si no recuerdo mal, y que servían para que si la gente tenía pues un apuro, entrase y llamase a la policía, o si los policías detenían a alguien y tenían que, yo qué sé, seguir... No se lo podían meter en el coche, lo metían en la cabina y lo cerraban. Bueno, una pregunta, ¿en la serie original también la nave era esa? O Sí, la TARDIS siempre ha sido una cabina de teléfonos de la policía. Vale, vale. Las reutilizan como los decorador de Isabel. Y los actores de Isabel. De Amar en tiempos revueltos. Sobre todo Amar en tiempos revueltos. Bueno, de hecho, la policía británica perdió una batalla de derechos sobre la imagen de la cabina. El juez decretó que el público lo asociaba más con Doctor Who que con la policía, entonces los derechos sobre eso los tiene. Eso es muy de luces, ¿eh? Entonces, este Doctor Who, además, perdón, este doctor, que se dice Who porque la gente siempre pregunta, ¿doctor? ¿Qué doctor? Y no se sabe su nombre, es una de las cosas que tiene en secreto. Es el último de su especie porque hubo una gran batalla en su planeta y murieron todos menos él. Y ahora se dedica a viajar por ahí con su TARDIS, por el espacio y el tiempo, acompañado casi siempre de una persona, de un terrícola, de una terrícola o de dos, que es lo que llaman el companion o la companion. No os voy a hablar de la serie clásica porque si no, no acabamos hoy. Y también ¿la has visto? He visto muy poco. ¿Has visto el primero, por lo menos? El primero no, ¿por qué el primero? Porque es el primero. Porque lo he visto yo. Porque es el que ha visto él. Claro. No, la serie clásica aquí se emitió por la televisión de Galicia, pero creo que aquel era el octavo doctor en aquel momento. No, y sería a mí el cuarto o así, ¿no? Porque el octavo es una película solo. O sea, el octavo solo estuvo una película que hicieran allá por los 90. ¿Cuál es el de la bufanda de colores, Javi? El cuarto. ¿Sabes? El cuarto, pues bueno. Joder, qué mayor soy, macho. ¿Cuántos doctores llevo? Bueno, tú piensas que Cayetana es más mayor que tú. Sí, eso va a ser siempre así. ¿Y ese fue el primero que viste? Sí. Oh, Dios mío, ese es tu primer doctor. El primer doctor nunca se olvida. Bueno, mi hermana el otro día me decía que uno de sus grandes traumas infantiles es Doctor Who. Que la odiábamos, sí, es verdad. Sí. Oíamos la música y nos poníamos nerviosas. Porque teníamos miedo de los Daleks. Eso es verdad. ¿Eh? Digamos que Doctor Who es como tu primer ginecólogo. La música de los Daleks te puede dar más miedo que un ginecólogo. ¿La música de ginecólogo? ¿Qué música hay para eso? No hay música. Sabrás, yo no lo sé, la verdad. No hay banda sonora para esto. Pregúntale a Cayetana, que seguro que tiene un montón de visitas. Volviendo a Doctor Who. Bueno, en el reboot de 2005 empezaron con el que era en aquel momento el noveno Doctor, ya que entre que acabó la serie y la nueva serie hubo una película. ¿Y por qué os estamos hablando de primero, segundo, noveno Doctor? Porque una de las características del Doctor es que cada vez que muere o que está muy cerca de morir, su cuerpo. O que al actor se le acaba el contrato. O le echan. Su cuerpo se regenera y desprende una energía luminosa, por lo menos en las últimas regeneraciones que se han visto, y cambia completamente de forma. Es decir. Increíblemente, ¿no? Porque se ha extinguido toda su especie porque han muerto, pero él se regenera y revive en otro cuerpo, ¿no? Pero. Pues sí. Hombre, es que se supone que a los señores del tiempo tiene un número de vidas limitadas, como los gatos. Claro. Y 13 se supone. y no sé yo si también, es que yo qué sé, te iba a dar una explicación como si fuese aquí física. Yo qué sé, que si se alimenta con muerte ya está, es una serie de ciencia ficción. Ya está, no. Ya. Te iba a dar una explicación, no sé por qué, porque es un fantasía, esto no tiene explicación. No, lánzate, Ima, tú. No, que digo que yo no sé si se pueden inventar en plan de que la muerte definitiva y no se pueden, no sé, revivir. Algo así, seguro, eso seguro. Yo me imagino la guerra. Hombre, la guerra, se supone que el. Me escucháis se supone con que retraso, el planeta, ¿verdad? Donde estaban. No, bueno, no sé. No, es que a Javi le gusta interrumpir. Sí, eso sí, es verdad. Sí, es verdad. Es que estaba dando una explicación lógica que todos murieran menos él. El planeta donde estaban explotó y claro, eso queda desintegrado en el espacio y queda feo integrarse otra vez porque no respiran y no sé. Y hasta aquí la explicación de Jaime Marín. Claro. Así es como pasó. O sea que su planeta ya no existe. Se supone que no. Se supone que... Es que te cuentan algo de que su planeta está congelado en el tiempo, la guerra esta que ha dicho Lorena que hubo, y como que están ahí, no pueden salir, ¿no? No está muy claro, sí. Tampoco. Es que hay dos puntos de la historia que explican que no se pueden modificar. Es decir, él puede viajar al pasado, de repente conocer a un fulano por la calle y cambiarle la vida o salvarle la vida de unos extraterrestres. Pero en cambio hay ciertos hitos de la historia que son como puntos fijados que no se pueden cambiar, y por eso las TARDIS no pueden aterrizar en ese tiempo. Y lo que le ha pasado al planeta del Doctor es una cosa similar, ¿no? Que es un hito tan grande que las naves no se pueden acercar, es como algo congelado en el tiempo y en el espacio. Entonces, no está ni siquiera claro si han muerto o han quedado atrapados y están ahí eternamente congelados. Pues eso. ¿Cómo lo ves? Pues que tiene más o menos las mismas incongruencias que el Ministerio del Tiempo. A ver, es que cualquier serie, película que te hable de viajes en el tiempo tiene que fijar sus propias normas, que nunca van a ser lógicas. Sí, como la serie de vampiros, que cada uno se inventa lo que le parece. En los vampiros hay mucho... ya es exagerado. Los vampiros brillantes, ya esto ya no es lo que era. Pero bueno, lo del tiempo, pues sí que... Es que es un tema que a mi hermana y a mí nos apasiona. Lo de debatir sobre versiones de cómo se viaja en el tiempo, si se cambia o no se cambia el pasado en esta historia, etcétera. Pero bueno, en Doctor Who se pueden dar las dos situaciones. Que algo que hagas cambie el futuro que conoces, y que hay otras cosas que no puedes cambiar. O que, y también lo de que... Según le venga bien al guionista. Sí, hombre, claro. Según le venga bien a la historia y eso. Desde 1963 hace falta un poco de flexibilidad para seguir contando la historia. Puede ser que te pasen cosas que ya en el pasado se modificaron por acciones del Doctor que se te manifiestan a ti ahora en tu presente. No sé si me explico. La narrativa es complicada. Bueno, entonces, este es el Doctor Who, que como os digo, la serie volvió otra vez en 2005 con un actor que tuvo un paso fulgurante, por así decirlo. No quedó muy contento, parece. No quedó muy contento ni él ni ellos, fue una pena, pero tuvo una salida turbulenta. Y de hecho, cuando han hecho ahora el especial aniversario que hicieron el año pasado, que todos hicieron ahí como una aparición, él no estaba. O sea que debió ser bastante, bastante turbulenta. Bueno, os estoy hablando de... Christopher, no me salía el nombre. Christopher Eccleston. Mi primer doctor. Ese fue tu primer doctor. Ay, el mío también. Sí. Claro. Y casi el único, porque después de la siguiente vi muy pocos capítulos. Pues a mí es un doctor que la verdad es que me gustó mucho, pero hay opiniones encontradas. Los primeros capítulos del regreso de Doctor Who, digamos, la llegada de Doctor Who al siglo XXI, fueron así un poco irregulares. ¿Has dicho mágicos? Son una maravilla. Cuenta el primero. A mí casi que me gusta menos el uno que hicieron doble, creo que era el cuarto y el quinto, que hay unos bichos verdes que se van tirando pedos, porque... ¡Qué horror! Sí, ese casi que me gusta menos. Encima es que era un capítulo doble, y era como... Sí. No quieres caldo, toma dos tazas. Y la política se parecía un montón a Angela Merkel, por cierto. Cierto. No me acuerdo. El doctor se encuentra en sus visitas con... Pues eso, con extraterrestres que están intentando invadir la Tierra, dominar a los humanos, comerles el cerebro... Existen unos malos recurrentes, que son pues los Dalek, los Cybermen y una serie de, no quiero entrar en spoilers, pero de enemigos recurrentes del Doctor. Y luego existen enemigos que aparecen y él consigue vencer en un solo capítulo, como fue los maniquíes animados del primer capítulo, que eso pues tomaban vida. Un maniquí de escaparate que de repente se mueve y da mucho miedo, o no. O risa. Porque se mueve, en general. Sí, que se mueve maniquí, bueno, un poco de miedo. ¿Pero qué te hacían? No recuerdo si hacían algo. Si eran se perseguían realmente. Y tenían la mano, la podían abrir y salían pistolitas. Ah, es verdad. Ay, bueno, este noveno doctor estrena acompañante, que era Rose, Y como ya os digo, Eccleston duró muy poco, solo una temporada, y después llegó David Tennant con el décimo doctor, heredó la acompañante del doctor anterior y vivieron un montón de aventuras por el tiempo y el espacio juntos. Y era una cani. Pero me caía bien. Me caía muy mal. Pues a mí me caía bien. Asquerosa, era para pegarle. Todo el mundo dice que la siguiente era la mejor, la chica que era doctora o algo Martha así. Jones, claro que Martha sí. Jones. Era la mejor. Era la Martha mejor. Jones era una sosa. ¿A que sí? Hoy. Tú sí que eres una sosa. Y aquí te tenemos presentando. ¡Calla! Javi, lo de... Era ¿y tú broma. Más? Es pues un... sí, es... No, ya te dije que eso es cosa de niño de 8 años. El ¿y tú más? Ya a tu edad casi 30 no puedes seguir usándolo. ¿Y de político? Solo Javier Rajoy Marín. Cámbiate el nick y ponte Javier Rajoy. Pues yo dejé de ver la serie cuando empezó a salir esa. Porque me parecían súper aburridos los capítulos con eso. Ay, pues Marta. Tiene una temporada, una... Son, los últimos capítulos son muy top. De esa pero temporada. ¿Qué? ¿Desde dónde? No empecé desde... como comparsa Recreation. Sí. Desde el capítulo... Lo malo de esa temporada... Desde el capítulo 8. Pero, o sea, pero en plan, desde el capítulo 8, súper top. Los demás son top normal. Los otros son súper. ¿Sabes por qué son tan malos esos? Porque se pasan... Ay, porque es muy pesado. Se pasa el doctor llorando que se ha ido la otra. Sí, son muy pesados. Es un puto coñazo. Y la otra súper pesada llorando porque no el doctor no la quería y están todos llorando al principio, pero luego... ¡Ay, doctor! Sí. ¡Hazme caso! Al final, súper top esa temporada. Pues sí, había ahí un amor. Pues sí. Yo me quedé en donde estaban en la autopista esa que había muchos coches y ya en ese capítulo dije, basta. Pues, ¡qué horror ese capítulo! 5 capítulos, claro. Rebobino, o sea, le doy para adelante 5. Sí. Vale. No sé si hay algo por el medio entre que merezca la pena, pero seguramente 5 capítulos. ¿El capítulo ese de la gente que vivía en sus coches permanentemente en un atasco? Sí, ese. Es uno de mis grandes traumas de ya es no de mi infancia, coñazo. Sino de mi vida presente. Es horroroso. ¿Verdad? Y me subo al coche y me acuerdo y me traumatizo otra vez. Espanto. Bueno, que conste que la serie en general está bien, aunque Miguel vaya a decir que no. La serie bueno, está... decir cuál es el mejor capítulo que habéis visto y ya si compensa. Blink. Decir para quién lo recomendáis. A mí... Ya sabía que iba a decir Blink y no. Blink es un capítulo que no es... Es que Blink es el top. No es un capítulo típico de Doctor Who. Para Blink nada. Es rosa. No, en absoluto. Blink es pestañear, pero pronunciado por Javi suena un poco rosa, sí. Blink, no, Blink es rosa. Es he dicho Blink. Es rosa de los X-Men. Ah, vale. Bueno, sí, yo lo que iba a decir es el todo de... todo por menospreciarme. ¿Por qué te gusta Blink? A ver. ¿Porque no sabes decir Black? Adelante, defiende Blink. Que todo el mundo dice, es el mejor capítulo para que la gente conozca a Doctor Who. No explica nada de Doctor Who, no sale mentira, el Doctor. Es para engañar porque no tiene nada que ver con Doctor Who. Por eso, entonces no pero puede ser... Como episodio es una pasada, como obra de arte es una pasada, aunque no tenga nada que ver con Doctor Who. Como corto está prácticamente. Bien. Como un corto está guay. Sí, está súper bien. Da mucho miedo, que es una cosa que a mí me pasaba con Doctor Who y he tenido que superar. Pero mucho. Que me diesen miedo las cosas, yo soy muy cagada, ya lo he dicho muchas veces. Inma, ¿tu capítulo favorito? Are You My Mami sí que da miedo. ese es el que a mí más me gustó. Ese está muy bien. A mí yo creo que el que más me gustó Are You My Mami, ¿no? Pues deja de cortarme ya, Javi. El que sale Bango, de la quinta temporada. Perdón. Ah, ese está guay también. Está muy chulo. Ay, bueno. Y el de la chica de la chimenea también. Es muy bonito. Ese no me gustó. Ay, pues es muy bonito. Hay una característica también de las historias que cuentan en Doctor Who que muy a menudo conoce a personajes históricos y entonces pues tiene su coña ver al como Doctor... Rodolfo Sancho. Igual. Como, no, bueno, que luego no digan que es la Doctor Who española, hombre. Hombre, hecho... le han copiado bastante cosas, ¿eh? Lo del teléfono se lo han copieteado ahí. Yo aguanto mejor un capítulo del Ministerio del Tiempo que de Doctor Who. Pues son más cortos. ¿Y por qué son mejores? Bueno. Y sale Aura Garrido. Sobre todo el de All My Loving. Y Cayetana. Ay, Bueno, y también a veces salen historias como con hombres lobo, con cosas así mitológicas que te dice, ah, pues es verdad o no, cómo va a ser cierto. Y hay un capítulo en el que sale la reina Isabel, pero la de Inglaterra. Por cierto. Hablando de la mala. Después de... Pero vamos a ver, la mala y os reís. Ah, bueno, Lorena, ¿cuál es tu capítulo? Porque la buena es la española. ¿Mi capítulo favorito? A mí me gusta mucho Rose. Entonces, cuando Rose está ahí haciendo de chica dura, pues me gusta. Y son las primeras temporadas. O sea que Rose con Tennant, cualquiera de Rose con Tennant. El de Bad Wolf me gustó mucho, por ejemplo. Soy muy clásica. ¿Y companion favorita? Rose también. Sí, es aire. A mí también me gusta mucho Rose. Pero mi capítulo... A mí me da igual lo que tú digas, ya no soy tu tipo. Te voy a hablar, Javi. Mi capítulo favorito es All My Loving. ¿Y por qué? ¿Por qué, Ángela? ¿Qué decir por qué? ¿Cuál es tu doctor favorito de ese capítulo? No, doctor Mateo. ¿Ya puedes hablar, Javi? ¿Tu compañero favorita? Vale, gracias. Oye, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Javi es Natalia tu Berbé, tipo? Que no imagino su compañero favorito. Ah, que si Javi es tu tipo, te pregunta. ¿Javi es tu tipo? Es una pregunta trampa esa. Sí, es trampa. Nada, bueno. no me gusta nada. Toma. Lo queréis hundir, hoy lo vamos a hundir. Javi no vuelve. A Javi solo le dicen guapo los hombres. ¿Dónde está Nacho? Es verdad, solo le dicen guapo los hombres. Claro. Una pregunta para Inma. Porque Javi en realidad es gay. Correcto. Venga, la muchacha esa que tenías tú en tu Twitter es una companion. Sí. ¿Y esa quién es? Esa sale. Porque parece que tiene 12 años. En las últimas temporadas sale. ¿Y por qué tiene cara de niña? Pues no sé. Como Errejón. Porque tiene ojos de Bambi. Y naricita súper chatica, muy bonita. Pero tiene un ojito cagado. ¿Sí? Tiene un ojito cagado, ¿os habéis fijado? Si tú lo dices, yo pues no le veo el ojillo. No. Que sí, te lo juro. No. Y luego sin ropa tiene los pechetes feos. ¿No lo he visto sin ropa? Que sale en una peli sin inglesa. Ropa. ¿En dónde? En una peli inglesa. En una peli inglesa, está por ahí. Ya os pasaré la escena. No, yo la peli no la he visto. Me da igual. A mí esta muchacha me gustaba. Pero es muy mona, a mí aún así con todo me vale. Viste muy bien, está muy bien. La pelirroja está mucho más buena, pero mucho más. Y además es pelirroja. Donna Noble. Que es Amelia. No, que va la otra. Pues Donna es pelirroja. Tiene Lorena, razón. Pon orden. ¿Para qué? Ya estáis ahí vosotros destrozándola. Bueno, después de pasar de David Tennant por Matt Smith... Ahora mismo tenemos de doctor a Peter Capaldi y ha sido un cambio bastante radical en el perfil de doctores, porque cada encarnación de doctor tiene sus propios rasgos de personalidad. Un doctor incluso podría de repente transformarse y ser mujer, pero de momento esto, con este doctor no ha pasado. Y ahora está Peter Capaldi, ha pasado por varias companion y la última companion, que la actual y que es el avatar de Inma muy a menudo por Twitter, es Clara Oswald. Este Peter Capaldi no es tan jovencito como se veía a los otros, y entonces la cierta tensión sexual que había entre companion y doctor ha desaparecido. Probablemente aposta. Menos mal, porque la tensión sexual es mierda, como todo el mundo sabe. Lo habrán hecho aposta, probablemente. Yo creo que sí, se les estaba yendo de las manos. Porque... No, que el doctor es mayor que Cayetana, ¿eh? Bien dicho, doctor tiene 800 no sé cuántos años, pero no los aparenta, entonces las tiene engañadas. El doctor, ¿se que las por tira cierto o no se las tira? No. ¿A ninguna? A las companions no. Casado, ¿nunca? Ha estado casado varias veces. ¿Pero no se las tira a las companions? Que yo recuerdo. Luego te cuento, sin spoilers. Bueno, pues no, Miguel, no hay tensión, pero no es hay que... relación. Pues es una serie de mierda, entonces. Pero ya no la veo. Tiene sus historias, y las companions algunas, por ejemplo, la pelirroja que le gusta a Javi. Tiene novio. Me da igual. O sea que no... Y el novio, si hay tensión, es el mejor personaje de la serie. Si tensión, se tiene que resolver al segundo capítulo. Más allá, es mierda. Ya sabes que en eso no estoy de acuerdo. Yo tampoco veo tanto la tensión, ¿eh? También te digo. Entre Matt Smith y... Yo lo veo con mis ojos de niño. Y Clara, había tensión. Yo la veía más entre Tennant y Bill Pepe. O sea, entre el Robo y el décimo doctor, muchísima más tensión. Más allá de eso... Pero más por parte de ella, ¿eh? Sí, siempre. Es que ella siempre es... Siempre, ojito, hemos dejado escapar un comentario de Inma, muy reprochable por parte de Charo Falcón seguramente, en el que afirma que las compañeras siempre tienen la tensión sexual, no, sobre todo por parte de... Es que los doctores son ya viejunos y están ya como ya de vueltas de esas cosas, están como diciendo, ahora me voy a liar con una de 20 años, venga, hombre. Pues sí, no conoces bien a los hombres. Ay. Sí, los conozco. No. Un hombre de 800 años prefiere liarse con una de 20 que con una de 50. Eso es así. Sí, no, sí, lo he visto. Después tiene de 27 también, ¿eh? Correcto. Bueno. Pero... A no ser que sea Cayetana Guillén Cuervo. Pero todo va por modas, ¿eh? Porque ahora también las mujeres están empezando a liarse con tíos mucho más jóvenes. Esas son modas también. Porque una doctora de 800 años también querrá un hombre de 20 años que uno de 50. A uno de 30 mejor. O 45. Las mujeres somos distintas. No, con 800 años ya no tienes criterio. Ya vas a lo más que no te encuentras. Sí, pero es mejor de 30 que de 20. Sí. Eso es así. Ha hecho que aguantar a un tío de 20, no. Si los de 30 están jugando al Pokémon, imagínate los de 20. Sí. Madre de Dios, qué pereza. No todos los hombres de 30 son como Javi. Gracias a Dios. Otros juegan a los cromos y a los Pokémon. Yo no juego, los cambio. Me hizo jugar el primer día a los cromos. Juegas a los cromos. Sí, sí, pero... Para probar cómo es el sistema de juego. Y le pasa lo que... ¿Qué tal? ¿Quién ganó? Gané yo. Tiro trampas, pero no. Vamos, que yo le he ganado al Catán. Y todavía no le he ganado a Ángel al Catán. ¡Buah! Después de nuestro podcast de cocina, vamos a hacer un podcast de juegos de mesa. Y ahora continuemos con Doctor Who. ¿No hemos acabado todavía? No, ya voy a cerrar. Es infinito. Pues eso. Pero... Doctor Who, una serie entretenidilla, para mi gusto. Que lo del tiempo y el espacio lo llevan bastante bien, desde el criterio de la familia López. Se le está yendo un poco desde que está Moffat ahí, ¿eh? Y yo ya me estoy poniendo un poco nerviosilla. A mí me gusta mucho Doctor Who, soy bastante fan, pero se le está yendo ya de las manos. Sigue, Lorena, perdón. Sí, sí, no, yo ya he acabado. ¿Ah, sí? ¿Javi? ¿Inma? Pues, bueno. A mí me mola, y mi padre está empezando a verla ahora y ya os contaré. Vale, molde. Yo se la recomiendo a todas las personas que tengan entre 10 y 15 años. Es una serie para ellos. Yo incluso 15 ya se les iría un poco. Yo diría entre 8 y 12. Vale, estoy de acuerdo. Inma, defiéndete. Oye, pues yo la empecé con 15, Estoy jovencilla. Mal. Mal, no. Tarde. Es que... poco más que añadir de Doctor Who, porque es una serie bastante conocida. Yo la hemos traído al hilo de el Ministerio del Tiempo, porque se habló mucho de que era la Doctor Who española, y solamente añadir que no tiene nada que ver, porque sí, tienen viajes en el tiempo, pero por la parte ni hay extraterrestres, ni hay tanta ciencia ficción en Ministerio del Tiempo. Ambas son historias de aventurillas y tal. Y no tiene nada que ver, como mucho se puede parecer al spin-off de Doctor Who, que es la de Torchwood, porque también era como una agencia que se ocupaba de arreglar desastres de estos que podrían pasar. Y nada, Torchwood, de eso. Que es uno de los spin-offs, sí, de Doctor Who, también de Russell T. Davies, por cierto. Y que os recomiendo las dos muy mucho. Si no habéis visto Doctor Who y si no... ¿Tú eres más de Moffat o de Russell T. Davies? Yo era más de Moffat, pero me estoy cansando mucho de Moffat. A mí también me gusta mucho Mozart. Sí. Gran compositor. Dicen que era bueno lo suyo, Mozart. Sí. Bueno, pues terminamos entonces con Doctor Who y vamos a pasar a comentar algunas cosas que nos han dejado por Facebook y por Twitter. Métodos de contacto. Página web. teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico teleadictospodcast@gmail.com. twitter.com/teleadictos con un cero en lugar de la o. facebook.com/teleadictospodcast. Claro, coméntanos qué tenemos en Facebook. Espérate que lo abra. La sección de Charo. La chica ¿esa es mi de sección? Las redes. Hombre, tú le contestaste ahí al... ¿Cómo se llama? Axioma. Gracias. Joder, qué difícil. Pero lo que no sé es si es un nombre o es un seudónimo que usa. No lo tengo claro. Porque... Axioma crematorio, así como nombre... No, se llama... Bueno, tiene puesto en el Facebook Axioma Sofismo González. Entonces eso nos, vale bonito no, que angustias. No estoy segura si es su nombre o es un seudónimo. Pues nada, que este chico nos pedía que comentáramos un remake de series no americanas hechas por americanos. O sea, por ejemplo, nos ponía Broadchurch, Grace Point, House of Cards, que House of Cards, por cierto, yo no sabía que era una versión de una inglesa. Británica. Sí. No tenía ni idea. Los misterios de Laura, que sí se comentó, Sherlock, Pulsera Roja, bueno, no conozco. De eso también hemos hablado. Sí, The Slap que yo vi. ¿Por qué te ríes? Por lo que significa, ¿no? Sí. Por lo que va. Bueno, yo le comenté a este chico que yo había visto, no sé, por ejemplo, he visto Les Revenant, he visto la francesa, pero no he visto la... Bueno, sí, vi el piloto de la americana y me pareció que no tenía nada que ver. Pero por lo visto hay dos versiones americanas, ¿no? De lo regresado, de Returned o... Sí. Pero que no sé, yo aconsejo a la gente que vea la francesa. Y no sé, vosotros habéis visto, bueno, sí, comentasteis Los misterios de Laura, comentasteis la de Pulseras Rojas, ¿no? Hemos comentado la del túnel, esa también es una versión. O sea, el sí, esa la trajo Javi. Es una de mis series favoritas, la yo me extraño Javi. Mucho. No. Pero tú prefieres también la original, ¿verdad? Sí. Y es que, literalmente, Brom Brom es de mis series favoritas, absolutas. Y además, o sea, que es imagínate. Que la americana es una fotocopia de la sueco-danesa, plano a plano, es que ¿para qué? De la original, ¿para qué va a ser una fotocopia? ¿No, Javi? Sí. O sea, okay. Yo empecé a verla, me pareció horrible. Y ya no me acabaste. No tenía el encanto que tenían los protagonistas. Yo la vi entera, pero no... La verdad que no, ni el piloto. Claro, que... es que eso le pasa también a Revenant, por ejemplo. Sí, que la francesa tiene una fotografía impresionante... Y tiene una ambientación. Que... Vaya el de la pelirroja, colega. Y es lo que dice que... Brutal, la pelirroja. Es lo que dicen que pasaba también con Grace Point y Bradshaw, que era eso, copiada plano a plano, pero peor. Peor fotografía y peor... No sé, no la he visto. Estoy hablando un poco de lo que dicen. Y no sé si alguno ha visto The Killing para poder comparar una con otra. No, yo es que no he visto ninguna de las dos. No he visto ninguna. Empecé a ver la americana, pero me aburrió mucho. Pues eso, que como hay que haber visto las dos versiones para poder comparar las series, es complicado que las traigamos. Pero bueno, si se da el caso, claro. Lo intentaremos. Por ejemplo, también Shameless. Yo vi el piloto de la británica y vi el piloto de la americana y al final me quedé con la americana. Probablemente sea de las pocas que he preferido la versión americana a la original. Me gustaban más los actores. Hoy me gusta bastante el que hace de padre de los Gallagher y preferí quedarme con la americana. Pero por norma general es mejor ver la original. ¿Y The Office habéis visto las dos, la americana y la original? Porque yo solo he visto la americana. Yo sí. The Office. Ah, no. The Office. Yes. Yo igual, empecé a ver la británica y no me gustó nada. Bueno, ¿y sabéis qué va de remakes? Episodes, que es la serie que vamos a hablar en el próximo episodio, así que no os lo perdáis. ¡Ay, qué bien mirado ahí, Javi! Muy bien. Cling. Cling, cling. Vamos a comentar el Twitter un poco, entonces. Se quejaba Normion de que no se había enterado quiénes eran los actores de Houdini y alguien no hizo su trabajo. Echaba abajo las ilusiones de Javi hacia tener un premio. Y bueno, pues también ahí de repente... Mejor podcast de 2015, Javi Marín. Hay de repente un gran entusiasmo sobre The Office y 30 Rock. La gente nos está diciendo, oh, estoy que estoy que no meo con esta serie. Lo cual demuestra que hay que traer series antiguas, porque hay gente que las descubre ahora. Daniel Roca estaba muy contento con... Son brillantes ambas. Con The 100. Y José A. Pérez nos daba las gracias por recomendarle Galavant. O sea que también nuestras recomendaciones de series nuevas están cuajando. De vez en cuando siempre nos agradecen que recomendemos Park and Recreation. Es verdad. A veces también no lo agradecen, por ejemplo, como en mi caso. Pero tú solo te contamos la primera vez, de luego ya. Si insistes, no te lo... Preguntaban a Lobezna-bajo en Twitter si era más de birras o de series. No sé. ¿Me preguntaban eso a mí? Sí, sí, decían. A los que preguntan por las series y si Lobezna es más de birras o de series, solo hay que decir que ella volvió en taxi a casa. Cosa que no es verdad. Porque tengo que elegir entre una y otra. ¿Puedo hacer las dos cosas a la vez? Se puede elegir. No tengo por qué elegir. Entre ¿puedo? Dos cosas se puede elegir. Siempre. Ay. Bueno, yo creo que soy más de series. Pero puedo hacer las dos cosas a la vez. Puedo estar... Pero puedes porque eres mujer. Si no, no podrías. Claro, porque Javi cuando ve una serie y quiere beber, tiene que pausar y beber. ¿A qué claro, sí, Javi? Porque entonces dejaría de mirar la pantalla y no se entera de lo que pasa. Bueno, démosle un respiro a Javi. Madrillano decía, yo soy Javi Mariner. Ole ya. Apoyando tu campaña, quiere que subáis al escenario de las próximas JPod y recojáis el premio juntos y os deis un beso. Va a ser muy bonito. A Madrillano le gustan también. Me comprometo a besarle. Hace mucho tiempo que no. ¿Que no? ¿Que hace mucho tiempo que no hablo de una serie? Hace tiempo que no. Que no beso a un hombre en un escenario. Ah, muy bien, muy bien. Está bien. Hombre, puedes volver a hacerlo ahora en las JPod. No, porque la copresentadora es Charo. No, yo si gano el premio beso a quien me lo pida. Ah, vale, muy bien también. Y ahí si no lo gana también. Todos pedirse no, esas son las. Esas son las japonesas, las andaluzas. Muy bien, pues por hasta aquí Twitter. ¿Qué has dicho? Aquí han faltado tweets, Lorena. Sí. Estaba haciendo. ¿Hay algo que quieras señalar? No. No, es que he leído uno que hablaba de que yo quiero hablar de One Tree Hill con Javier Marín en un capítulo. Ya está. ¿Cómo? Ese no lo he visto. De One Tree Hill, sí. Nos han pedido es que no hablemos de One Tree Hill. Tortura. ¿Qué? ¿Qué has dicho, Javi? Sí, Inma. ¿Qué has dicho, Javi? Que no he terminado con la tortura todavía. ¿Qué tortura? Que no he terminado con la tortura. Joder, One Tree Hill, vaya mi mierda. Voy por la séptima temporada todavía. Javi, ¿vas con un poco de retraso? Sí, de fábrica lo lleva. Me contestáis tarde. Si no, todos los demás te contestamos tarde. Pero yo lo escucho bien, que es lo que no tiene mucho sentido. A ti mismo ya. Yo no he visto lo de One Tree Hill, Inma, no me lo he saltado a propósito, ¿eh? Ah, no, sí, es de broma. Vale, no. Pero ahora que lo dices, sí que... Oh, es que Javi está que lo peta en nuestro Twitter. Nos proponía José Arocena que... José Arocena. José Arocena. Sí, es que su tweet es José Arocena. Entonces, Claro, pues José Arocena. José Arocena. Pues José Arocena nos dice que ya está Val Kilmer muy mayor y que propone un nuevo parecido razonable para Javi Marín. Esa pausa. Sí, porque se me está abriendo el Twitter para que no encuentro el nombre del pavo. Olimars. ¿Cómo? Ah, ¿cómo vale, es? Olimars. Oli Mars, ¿cómo se escribe Oli? Como... con doble L y L-L-Y. Como Oli. Sí. Pixelier vino al chat Oli, de Teleadictos, nuestro chat interno, a proponer este parecido. Ha habido ¿quién es Pixelier? Sí, ha habido un debate. Es la pareja de Charo. Tenemos ahí... y... Ya, sí. Hay un debate, pero de momento estamos en empate. Es Mr. Charo Falcón. Ah. Bueno, nos podéis encontrar en Twitter como Mr. Falcón. Esposo de Falcón. Sí, sí. Y en la bio pone esposo de Falcón y ya está. Sí, y como identidad. Como se ponen algunos youtubers, pertenezco a Charo Falcón. Exacto. Yo sí, tal cual. Pues yo no estoy de acuerdo con que Javi se parezca a Oli más. Ni yo. Yo tampoco. Es que no se parece nada ese tío a mí. Ya quisiera. Javi, tú no votaste. Muy mal, ¿eh? No estás donde hay que estar. No, yo no creo que se parezca a mí. Es mucho más feo. A mí el que se me parece a Javi es el chino que sale en Fresh of the Boat. ¿Chino? Es el chino. Hostia. Pero el padre de... Sí, sí, el padre. Se da un aire, ¿eh? Uy, sí, uy, sí. uy. El objeto de la cara y eso se me parece un montón. Las orugillas de la frente. Y el pelito así. No, pues sí, ¿eh? Javi, cuando lo veas vas a querer decir que te pareces más a Oli que al chino. Sí, efectivamente. El Oli este tiene toda la cara de que se gusta mucho a sí mismo y entonces ahí ya es muy marido. No, la actitud la tiene. La actitud Javi Marinesca la tiene, ¿eh? Exacto. Sí. Yo lo he visto actuar y la tiene. Pero no mola tanto como Javi Marín. No se puede molar tanto como Javi Marín. Y con estas últimas declaraciones de nuestro podcast estrella, vamos a ir despidiendo el podcast de hoy. El chino está encantado, ¿eh? Pero no ves la serie, ¿no? Cuando veas la serie verás que sí, que se parece. Antes de despedirnos, Ángela, ¿qué tal has estado? Pues muy bien, muy a gusto, soy muy majos todos y me pasa muy bien. Creo que me voy a apuntar a más. ¿Vas a volver? Bien, bien, me alegro. Si me invitáis, sí. Por supuesto. Hombre, claro. ¿Con guión preparado? Firmado ya. Para contar los trapos sucios de Miguel, por supuesto. Que quieras. Aquí hemos descubierto un filón contigo, ¿eh? Uf. A mí me extraño porque no ha contado nada. Pero habla muchísimo más que la novia de Javi, tío. La novia de Javi es que no habla nunca nada. Porque nunca tiene nada que decir. Pero la estamos ahí intentando sonsacarle y no quiere decir nada malo de Javi. Porque mi novia es una buena novia, de buen rollo. Porque mi novia me adora. No, yo creo que la tiene secuestrada. No hay nada malo que decir de mí. O sobornada. Yo creo que tiene síndrome de Estocolmo. Sí. Estoy ahí. Es que es cortada, la chica. No, lo creo. Es así timidilla porque, tú sabes, hay que contrastar un poco. No podemos ser los dos iguales si no nos matamos. Compensar, es compensar. Utilízame bien los verbos que luego la gente... Claro, es lo que he dicho. No has dicho eso. ¿Qué he dicho? Contrarrestar, ¿no? A mí me hubiese valido que dijeras eso, pero no dijiste eso. Tranquilo, yo aquí te lo monto y te lo pongo despacio, que sé que te gusta. Bueno. Esa frase es despacio me gusta, claro que sí, Lorena. Te lo pongo despacio, que sé que te gusta. Toma. Muy bien. Tenéis la mente sucia, no hay nada. Sí, será, va a ser eso, sí. No he dicho te lo hago, he dicho te lo pongo. Son cosas muy diferentes. Sí, vamos a despedirnos. Suena igual de mal. Que da igual. Venga. Despídeme despacito, Lorena. Tú sabes que me gusta. Pues gracias por estar ahí y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós. Besos. Adiós. Qué despacito, me encanta. Escenas eliminadas. Ángela, luego cuando lo escuches vas a flipar, ya verás. Ay, qué vergüenza. No, tranquila, vas a flipar que vas a decir, si aquí hablamos de un montón de tonterías, ¿dónde están? Y no, no, lo que mola lo quita. Claro. Lo dejo para las tomas falsas. Lo pone luego al final. Pues voy directamente a las tomas falsas. Claro. Pero adicto se escucha así. De hecho, yo siempre me voy al final, escucho las tomas falsas, me río, luego escucho el programa e intento adivinar dónde están las tomas falsas. Ahí es una buena estrategia. A tu edad ya tienes complejo de edad. Espérate que. Joder, desde que tú no sabes cuándo cumplí los 20 lo mal que lo pasé. Ya ves. Y yo también. Tú lo cumpliste. Y a 20 años. Y ahora estoy a punto de morirme ya con 30. Vas a cumplir 30. Ya mismo. Entre 3 años. De verdad, ¿eh? Ay, no puedo, ¿eh? Estoy ya escribiendo el testamento, joder. Que ayer. Los premios que gane. Javi, no vas a ganar nunca un premio. O sea, nada. Bueno, ya Cereaditos va a dejar de apoyar tu campaña, Javi, y vamos a relanzar la mía. que todavía no tengo un premio a mejor podcaster femenina. Y eso sí que es una injusticia, ¿eh? Esto es una injusticia. El año que viene la final va a ser Madrillano y Domacay. Porque te falta. Y me ganará Madrillano. Eso no es un faltan nombre. Kilos y amigos. ¿No? Sobre todo kilos. Y estoy luchando ahí con las galletas por las dos cosas. A ver si. ¿Qué decías, Miguel? Yo creo que la gente ya sabe lo que es Doctor Who. Vale, pues ya hasta aquí ya, entonces ya lo dejo. Y hasta aquí no me, es que nos metéis entre vosotras ni nada, ni os lleváis la contraria, esto es un rollo. El calorete ese todavía no me he enterado bien. No se entera de nada. Se está cogiendo las monedas del Mario. Es bueno, adelante con Doctor Who. Venga, sí. Adelante, gacheto. Lorena, estás ahí. Estoy. Tienes que decir primero el nombre, igual que yo. ¿Aquí quién dirige? Nombre y apellido. Lorena. ¿Pero porque de Doctor Who no se ha hablado todavía? ¿O dirige la próxima ganadora del mejor podcast? No empieces, que aquí solo se puede hacer campaña por uno. ¿Está Madrillano por aquí hoy? Por Lorena. Y contigo ya hemos fracasado varios años consecutivos, no es plan, ¿eh? Bueno, porque voy a fracasar, hablar. Fracasas tú solo. ¡Qué cabrón! Yo por lo menos he llegado a estar nominada, ¿tú? Yo también. Doctor Who, esa serie tan bonita donde hay muñecos... ay, ¿cómo se dice? Ahora no me sale. Vale, maniquís, ¿no? No sé. Maniquís que te persiguen. Tú te cuidado, no hables mal de Doctor Who, que luego creas un cisma en tu relación, ¿eh? Tú mismo. No, lo tiene asumido ya, lo tiene asumido. Después me pone las películas de la Guerra de la Galaxia y está todo el tiempo diciéndome, ¿te gusta? ¿Te gusta? Y yo, sí, está muy bonita. ¿Me sale el pan? A mí no, a la panificadora, pero sale un pan que está buenísimo, ¿eh? Oh, pues el pan ese con la mermelada esa tan rica que hacía. Uy. Sí, sí. Qué bien, el podcast de cocina. La hacía mi tía, pero. Pero eso no se dice. Tú quedas fácil. Bueno, muy bien. Oye, yo estoy consiguiendo las monedas del Mario. La Guerra de la Galaxia. Es que me ha puesto la Guerra de la Galaxia y Harry Potter. Joder. Harry Potter es un mojón. Está poniendo una mierda, a prueba, Harry Potter. Me está poniendo a prueba, sí, es verdad. Porque como yo lo llevo. Es que yo creo que ya lo hacemos para jodernos. Porque como yo lo llevé a ver Drive era, ¿no? Qué mala uva. Al cine. Y. Es que también, claro. Qué tranquila era Drive, ¿verdad? Qué buena fiesta. Dios mío, la peor película que he visto en mucho tiempo, yo creo. Y por eso ya tú y yo somos amigas, Charo. Ya me la tiene jurada, ¿no? Ya me la tiene jurada y cada vez que lo llevo al cine me dice, pero no me vayas a llevar a ver la mierda de como Drive, ¿no? Y yo digo, sí, estaba muy bien. La mejor película en absoluto. Voy, te mando una foto. Ah, voy. A ver. Una foto. A ver. No, de las que yo quiero, no, ¿no? No, no. Bueno. Desde que dijiste que yo no era tu tipo estoy muy triste. Es verdad, se lo dijo. Hombre, pues claro. Hombre, es que el Facebook es que es una mierda porque yo tenía puesto mi cumpleaños y es que no me felicitó nadie. Pero tenía que estar oculto porque yo no lo vi, ¿eh? Es que no lo entiendo. Y luego puse un mensaje y puse, si me felicitáis hoy 50 personas, doy dos noticiones. Pues yo creo que dieron por hecho que estaba embarazada y es mentira, mamá, es mentira.